Gastón Herrera Torres, prefecto inspector, jefe de región policial de Los Lagos. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí en este minuto, atrás de mi espalda, está una de las mayores incautaciones de droga que se ha hecho en la región. Casi 50 kilos de droga, tenemos 4 detenidos, todos sin antecedentes policiales. En una investigación que hace la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado de Osorno, con la ayuda y la cooperación de otras unidades de la región y de la región de Los Ríos. Así que estamos muy contentos porque aquí sacamos de circulación muchas dosis de droga, un avalúo de casi 150 millones en droga, 50 kilos. Tenemos 3 armas incautadas, de las cuales una de ellas tiene encargo por robo de una persona de la localidad de Puyehue, de la comuna de Puyehue. Y además de eso tenemos casi sobre los 23 millones de pesos incautados además. Así que estamos muy contentos por esta diligencia y que saca de circulación, como les decía, la droga que particularmente está destinada para el consumo de la ciudad de Osorno. Eso. Bueno, efectivamente este es un proceso que hace la Brigada Antinarcóticos de Osorno, de alguna data atrás, donde se tiene un blanco investigativo que es detenido y a raíz de ese blanco investigativo nos lleva al origen de esta droga, donde se cultivaba y se procesaba y además se vendía a otros traficantes de la zona. Exactamente, el primer proceso se hace acá en Osorno, son gente de acá de Osorno, los primeros 2 detenidos, los otros 2 detenidos efectivamente son los que cultivaban y vendían la droga y son del sector de un sector rural del San Juan de la Costa. ¿Respecto corresponde a un lugar arrendado? ¿Es de alguna comunidad? ¿A quién pertenece el terreno? Es un sector rural, pertenece a estas personas y efectivamente tienen están colindantes con una comunidad, pero no pertenecen a la comunidad. Respecto al rótulo de mayor incautación de droga en la región, ¿a qué espacio de tiempo nos determinamos? Yo creo que desde hace mucho tiempo atrás es una de las mayores incautaciones, no tenemos registro de si es la mayor, pero sí una de las mayores incautaciones de droga en la región, digamos, sobre todo en la provincia. Sin perjuicio del trabajo permanente que realiza la PDI en esta materia, el hecho de que se sitúe, por ejemplo, en un sector rural, San Juan de la Costa, ¿son particularidades también que se asocian a esta incautación? Sí, efectivamente, lo que pasa es que la marihuana en especial, el cultivo de la marihuana regularmente son en lugares rurales, alejados de las grandes cultivos, digamos. Los pequeños cultivos como los indoor y ese tipo de cosas pueden ser en lugares pequeños o en centros urbanos más de la ciudad. Pero este tipo de incautación, donde se cultiva la droga en grandes cantidades, generalmente son en sectores rurales. ¿Qué señales se desprenden justamente de ubicar en un sector rural este tipo de incautación? ¿Advierte que hay una movilidad del delito o búsqueda de nuevos lugares para la comisión? Bueno, la Policía de Investigación, en conjunto con el Ministerio Público, siempre está haciendo investigaciones que nos puede llevar a la movilidad del delito o las circunstancias del delito distintas. Y en este caso en particular, con el Ministerio Público, especialmente con la Fiscalía Local de Osorno, estamos trabajando para ver todas las aristas que pudiera tener que ver con el tráfico de droga, no solamente en lo que tiene que ver con el tráfico en la parte de la ciudad, en el centro de la ciudad, sino que también ampliarnos a otros aspectos, como en este caso en particular, que se detectó el cultivo y la distribución en un sector rural de la provincia de Osorno.